¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé a qué hora vean esto. Esto es En la Luna con Jesús Guzmán, yo soy Jesús Guzmán, tenemos una gran invitada el día de hoy. Pero antes, se formó un sistema nacional anticorrupción en México y ya hay quejas por trampas en el sistema. Pero lo que realmente levantó revuelo y dudas y sacó de onda a todo el mundo es, ¿existe en México un sistema nacional anticorrupción? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Neta? Un águila se paró en un letrero que decía andenes en el metro Nopalera. Águila parada en el metro Nopalera. Entonces esto causó revuelo y todo el mundo empezó a decir que era una señal sagrada de Aztlán cuando los aztecas encontraron al águila parada en el Nopal y que la gran Tenochtitlan, y ya saben, ¿no? Después ya todo volvió a la calma y el águila presentó denuncias por haber sido manoseada y ultrajada cuando iba en el vagón hacia la Tibitas. Así le fue, la desplumaron a la pobre águila. ¿Qué le vamos a hacer? Y unos argentinos criticaron el fútbol mexicano, diciendo en pocas palabras que nuestro fútbol era una mierda y que es una cagada y que ni siquiera nosotros mismos hablamos más de 3 minutos de nuestro fútbol, que además a México es imposible venir por la altura y la contaminación. Y todo esto fue interrumpido cuando una persona hizo así y entonces ya los meseros de la Condesa corrieron a llevarle la cuenta y lo atendieron y se pusieron a trabajar con los argentinos. En fin, tenemos una mujer extraordinaria invitada aquí con nosotros, guapa, es licenciada en leyes fiscales, es taekwondoí y es una gran periodista deportiva. Está con nosotros Inés Sainz, que además va a firmar una taza y se la va a regalar a uno de ustedes, una tacita autografiada por Inés, y va a platicar con nosotros. Inés Sainz, aquí en La Luna con Jesús Guzmán. ¡Comenzamos! En La Luna con Jesús Guzmán. Bueno, pues ustedes saben como que no la ven, como que todavía no ha entrado, aunque ya la están viendo. Es nuestra invitada de hoy, ya lo dijimos en el monólogo, es gran periodista de deportes, licenciada, ahorita nos va a platicar de eso, licenciada, taekwondoí, en fin, está con nosotros Inés Sainz. Si te quitas el anillo eres mamá. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Muy contenta. Gracias por tenerme en este espacio. No, gracias a ti por venir al programa. No, que te pudiste dar la vuelta. Cuando quieras. Exacto. Gracias por tener tantas portadas mías puestas atrás. Qué detalle. Siempre tratamos de hacer que como que el invitado se siente en casa, ¿no? Ya, lo lograste totalmente. Se siente como en su espacio. Sí. ¿No? Me las llevo al final, ¿no? Sí. Oye, antes que nada, pues la pregunta obligada. Vienes de Rusia. Sí. ¿Qué opinas de la actuación de la selección nacional en esta copa? Fíjate que, mira, te voy a decir una cosa. Siento que si calificáramos a los jugadores uno por uno, yo creo que todos tendrían mención honorífica en cuanto a qué, en cuanto a entrega, en cuanto a desempeño, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que le falta a la selección azteca? Y lo venimos diciendo siempre, le falta identidad, le falta un estilo, le falta saber jugar a algo. Yo lo que te puedo decir es que siento que Osorio sale con una conciencia clara de cómo juega el rival y cómo vas a estorbar al rival cuando esté jugando. Claro. Pero no sales a proponer cómo juegas. Y a mí me gusta ser mucho más quien marque la tendencia y que los otros bailen a mi son, a que sea yo el que tenga que bailar al son que me toquen las demás elecciones. Osorio creo que el gran error que comete es, de acuerdo a lo que ellos hagan, yo reacciono. Claro. Y como dijo alguna vez, cuando nos voló 7-0 Chile, su coach dijo, pues bueno, yo sí sé a qué juego y yo voy a salir a poner las cosas claras. Y fue cuando nos metieron 7 goles, ¿no? Entonces, creo que, o sea, por entrega de los jugadores, por entrega del mismo Osorio, porque es súper profesional, todo va, o sea, por ese lado no hay nada que reprochar. Lo reprochable es que no tenemos una forma de jugar. México hoy no juega a nada. Juega a echarle ganas y a estorbar al contrario y a ver si le sale uno y le sale otro. Entonces, así no se puede. Ahorita que mencionabas a Osorio, obviamente Chong, porque me preparé para esta entrevista. Sí, yo soy Chong. No, para ti, ¿quién ha sido en los últimos 15 años, ajá, más o menos, el mejor director técnico de nuestra selección? ¿De nuestra selección? Híjole, qué difícil, ¿verdad? Porque han caído con todas las cabezas del mundo. Pues te voy a decir una cosa, a mí me gustó la era La Volpe, ¿no? A mí me gustó, siento que nos fue bien en el Mundial. Él, por ejemplo, él sí sabe a qué quiere jugar. tendrá sus modos, sus formas, sus estilos, pero siento que lo tiene claro. Y creo que le deben una oportunidad, porque fue una pasada lo que le hicieron a Vucetich. Vucetich, ¿te acuerdas que llega en un interinato ahí y dos partidos y después le dicen adiós? O sea, no tuvo ni chance. Yo creo que Vucetich podría hacer grandes cosas en la selección, porque es un hombre que trabaja muy bien, que conoce muy bien el fútbol mexicano y que podría dar resultados. Pero de los anteriores, pues ni Sven Goran Eriksson, ni... Sí. No, ni Chepo, ni... No, bueno. Digo, o sea, honestamente Hugo Sánchez fue un extraordinario jugador, el mejor que hemos tenido, la verdad. O sea, cinco pichichis hoy. Sí, hoy en la fecha sigues diciendo wow, ¿no? Pero indiscutiblemente las formas de Hugo, pues no. El discurso motivacional que tiene, que es muy poderoso, pues le alcanzó para el principio y después se quedó ya sin recursos, ¿no? Exacto. Pero pero a ver, me voy a regresar un poquito. Tras un rato te presentaba como licenciada. ¿Eres licenciada en leyes? Soy abogada, sí, soy abogada. Con una maestría en Derecho Fiscal. ¿Maestría? ¿Te ejerciste? Sí, bueno, de hecho, la realidad es que la abogacía me ha servido muchísimo durante toda mi carrera, porque la parte contractual para mí es cosa de todos los días, ¿no? Hago contratos con mis marcas, hago contratos con el mismo TV Azteca, hago contratos para los derechos de imagen de los futbolistas a los que entrevisto, para qué sí puedo utilizar, qué no puedo utilizar. Entonces, nunca me he empolvado en esa parte, porque pues te mantienes en vogue, ¿no? Lo que sí, o sea, la parte fiscal, sí. O sea, la maestría en Derecho Fiscal dije, la tengo por colgar el título nomás, porque con la miscelánea fiscal que te la renuevan cada 3 meses, 6 meses es otra. Imagínate que yo la hubiera estudiado hace 10 años, pues olvídate, ¿no? O sea, ya cambió por completo. Pero después hice otra maestría, que esa sí me sirve, que es la de Administración de Negocios de Fútbol. Okay. Y en esa sí, realmente, o sea, cuando la empiezo a estudiar me doy cuenta que es el mix perfecto entre mi carrera, lo que soy abogada, y a lo que me dedico, ¿no? Y ser comentarista deportivo. Entonces, como que ahí entiendes y entonces encuentras un modelo de negocio que en mi día a día, más que estar en el cuadro, más que estar grabando, es estar haciendo proyectos para marcas, para sumarlos a estos proyectos y ya después venderlos en las televisoras, ¿no? O sea, te deberíamos decir licenciado en esa. En realidad, me tendrías que decir maestra. Maestra. Pero el link me gusta así. La link. La link. Exacto. No, pues mejor va a ser un doctorado, soy mejor, ¿no? Maestra. Sí, vas a tener que marchar luego entonces, si no. Ah, sí, no. No, mejor no. Pero no entremos en esos detalles. Pero, ¿qué pasó? O sea, porque ¿viene de deportes desde niña? Ahora sí que yo digo que desde la cuna. Nací en una familia con 3 hermanos hombres, no niñas. Entonces empecé a crecer y empecé a crecer como uno más. O sea, tú ves fotos mías de chiquita, pelo cortitito, mi mamá agarraba y decía, así, una más. Así, sí, ¿no? Y, sí. O sea, tú me veías vestida como mis hermanos, los mismos pantalones, la misma camisa. O sea, para mi mamá era, o sea, son 4, vas, ¿no? Y lo más fácil pues era yo que fuera eso. Por eso hoy te cuando oí. Porque yo estudiaba gimnasia olímpica, entonces yo quería ser muy femenina, entonces mi mamá decía, tengo que llevar la gimnasia olímpica y después me tengo que ir al taekwondo con los hermanos. No, lo siento, tú a taekwondo con ellos, ¿no? Y casualmente la única que acabó y la única que es cinta negra soy yo. Mis hermanos tiraron la toalla antes y a mí me gustó. Y la verdad es que, o sea, desde que yo recuerdo es o hacer deporte o ver deporte, ¿no? Entonces yo crecí, yo fui educada, digamos, compartiendo los valores que el deporte te da, ¿no? El saber ponerte retos nuevos, el saber qué límites tienes, el saber manejar frustraciones, el trabajo en equipo, todas esas cosas que te acompañan cuando está el deporte a tu lado, siento que complementaron mi educación. Entonces, al final, cuando estoy estudiando, que estoy estudiando la carrera de abogada, ahí pues la vida y el destino ya un poquito tal vez empiezan a marcar hacia dónde voy, porque está en la carrera, yo siempre fui muy estudiosa, entonces adelantaba materias y demás. Entonces, cuando estaba en la carrera, soy de Querétaro, tuve que venir a México porque soy queretana. De Santiago de Querétaro. Entonces, si te digo Santiago, no Santiago de Querétaro, sino Santiago La Barbacoa, sabemos perfectamente bien que está. Ah, no, por supuesto, La Barbacoa Santiago. Okay. Bueno, tan es así que yo voy a poner un restaurante, estamos construyendo un restaurante en Querétaro que se va a llamar Tiago por Santiago, y va a tener el estandarte de ¿cómo se llama? Pues de la ciudad y todo, ¿no? Entonces, el niño con INE ahí en la entrada. No tanto así, más bien. el ángel Santiago va a estar ahí. Sí, con su caballo y sus banderas y toda la cosa. Ok, y de niña entonces eras. O sea, en el buen sentido de la palabra, pero eras como niña. Como tomboy. Eras sí, rudita. Súper. Okay. No tomboy, pero eras rudita. Eras. Muy. Jugabas agresivito. Sí, de hecho, o sea, ¿sí? Fútbol, todo era demasiado brusca. Jugaba fútbol con mis amigas, bueno, con las. ¿Eras fablera? ¿Eras este de trabas duro? Tenía buena técnica, pero sí entraba muy duro. Porque ¿ah, estaba sí? acostumbrada a jugar con hombres. Ok. Y sí, una vez, o sea, me moría de pena, pero haz cuenta que salto, no sé qué, para cabecear, doy la vuelta y había una chaparrita y con el codo le rompí la nariz. Eso fue no. totalmente fresco. Ahí ibas al balón. No. Metí gol. Sí, exacto. Metí gol, pero cuando supe que la había rompido así, me decía, y se quejaron de mí, dijeron, es que es demasiado ruda. Y yo así, pero es que así juego. O sea, siempre fui alta. Y y entonces mi mamá, después de ciertos incidentes en básquetbol, en fútbol, sí. en americano. En taekwondo peleaba contra hombres, porque no había mujeres. ¿Es en serio? Sí, sí. Excepto los nacionales, llegué a ser el segundo ranking nacional tenía. Y sí, me imagino que pegas solito, ¿verdad? Pues sí, pegaba duro. Pues es que además, pues una cosa, mi taekwondo me sirvió para defenderme a mis hermanos. Porque igual tus hermanos no dicen, ay, pobrecita es niña. Es una mujer. Ah, sí, paz, ¿no? Entonces me sabía defender de ellos. Entonces sí. Sí, un poco tosca mi vida. Mi mamá es por eso, entonces, que de pronto cuando llego a prepa. Déjame tachar unas preguntas que tenía pensando. Mi mamá, fíjate que cuando llego a prepa, yo iba en la escuela de puras niñas, porque mi madre ha dicho, oye, tanto niño necesita un ambiente femenino, ¿no? Entonces, hasta secundaria, escuela de monjas, ¿no? Y salgo de ahí y ya para prepa, pues ya en la escuela mixta, que además me topaba con mis hermanos, mi hermano era mi hermano gemelo, entonces entraba yo ya en su ámbito, en su mundo, y mi mamá me dice, ¿puedes escoger cualquier deporte? Ninguno de contacto. Y yo así, Me dice, sí, porque no quiero que te vean como la niña brusca que me dice, no, voleibol, ¿no? Y yo así. Dice, si le pegas algo duro va a ser a la pelota, no a las otras, ¿no? Ok. Y bueno, el caso es que cuando llevo a prepa, ahí sí, mi mamá, a carrera, y dije, mamá, ahora sí ya me volvió a meter a fútbol, seguí en voleibol y después básquetbol y no sé qué tanto. Y ahí, cuando estaba empezando la carrera, en Perisur, así tal cual, como cuando había los anuncios de cuidado, mucho ojo, no confíes sí, en nadie, claro. Pero conocí a Oscar Madrazo, de Modelos con Tempo. Okay. ¿Lo ubicas? Sí, pues perfecto. Bueno, pues Oscar Madrazo, él me ve y me dice, oye, ¿qué sí, que sí. Iba en Perisur yo, y entiendo a José Ramón Fernández, me dice, No, y fue con él, me dice, oye, empecé modelando, y ahí dije, híjole, me encanta el tema de la tele, pero sentía yo que me gustaba, pero tratando de ser más yo, ¿no? Decía, claro. Está padre eso de interpretar, no sé, qué eres esto, lo que tú quieras, pero me gustaría este ámbito de la tele ya más en algo mío. Y ahí fue donde se me ocurrió, digo, bueno, ¿y por qué no hay mujeres en el ámbito deportivo? ¿Por qué no hay una niña en el con José Ramón Fernández? ¿Por qué no hay aquí? O sea, me doy cuenta que realmente México era pues súper misógino en ese ámbito. Pues no, ni lo había analizado porque era parte de él. Bueno, ya hay más mujeres. Y entonces realmente si te das cuenta, y dices, oye, a ver, a las mujeres nos encanta el deporte, hay muchas como yo que crecieron con el deporte y que lo saben ver y lo disfrutan y todo, y pues, ¿por qué no? Y ahí fue donde me puse de meta, convertirme en la primera mujer periodista deportiva en México. Sí, eso. Me encanta Inés porque le haces una pregunta y ella se avienta ya toda la entrevista. Todo Es horrible. Ya puedo hacer, me hace fácil la chance. Inés, ¿cómo alcanzaste tus sueños? Ya no hablo más. Lo peor es que es muy difícil editar. Es que yo me iba. Sí, exacto. Porque yo me iba a regresar un poco. Ahorita que me mencionaste escuela de monjas, fíjate, ya no voy a regresar. Luego, esas escuelas de monjas son las que más rebeldes las hacen, ¿sí o no? Yo fui a escuela de padres. ¿Tú fuiste a escuela de padres? Pues te voy a decir una cosa. A mí me querían hacer monja. Más que ser rebelde, a mí me querían hacer monja. Si no te veo para nada. Me decían, como que tienes vocación y ¿son Inés? No, yo creo que no, ¿verdad? No te a menos de que me digan hacer rompope, ¿no? Sí, exacto. Un rompope Santa Inés. Y te cerrarían y te tendrían ahí en el claustro, así que nadie la vea, que no salga, que no vean los demás padres. La pasé bien en la escuela de monjas, uh-huh. pero sí, por ejemplo. ¿Cuál era? Era la Asunción. Ok. La Asunción. Ok. Sí. Pero, por ejemplo, no repetí con mis hijas meterlas a escuela de monjas. O sea, sí van en una escuela católica, sí. Pero sí quise que tuvieran esa parte mixta, ¿no? Como, uy, el mundo viene así, ¿no? Hay que saberlo llevar. Te voy a decir por qué. Porque yo vi a mis amigas, las que no tenían hermanos, que apenas llegaban a prepa y parecía que veían a un niño y era como... Exacto. O sea, ¿ya viste? Y yo así... Digo, yo pues por mis hermanos, me llevaba con los amigos de mis hermanos, todo para mí era muy normal. Pero sí veía... el shock y la complejidad que les causaba llevarse bien con un hombre creyendo que si le hablaban ya le estaban tirando la onda, ¿no? Entonces, sí te das cuenta como que esa parte de separarlas tanto no... ¿Y el taekwondo te ha servido de herramienta en tu trabajo? ¿En algún momento has tenido que hacer uso para defender? Una vez me salió lo taekwondo, ¿eh? Y te voy a decir donde la final de Champions, Barcelona-Manchester en Roma... Estaba yo viajo mucho, bueno, viajaba mucho con una camarógrafa, sí. Andábamos ella y yo por el mundo entero, y la verdad es que era muy cómodo viajar con una mujer, pero nos metimos en este escenario donde sabes que el ambiente de la Champions es muy intenso, se pone muy bravo, y estábamos del lado del Barcelona haciendo una nota, y se empezaron a querer pasar de listos, o sea, yo ya estaba grabando, y no empezaron a respetar nada, y llegaron por atrás pues, queriendo tocar, y ¡zas! Me lo receté a ese y a la mía. Pues mira, la mía estaba grabando, claro. Sí. Y fue naturalísimo, o sea, yo sentí así, sí, y me volteé y ¡zas! Le di a él patadas, sí. Patada uno, y a, o sea, dos patadas, una con esta. Oye, y otra con esta. Con estas botas. Vive. Te voy a decir una cosa, inmediatamente, o sea, causó algo, y gente, o sea, de los mismos de las porras, dijeron, hey, tranquilos, y me dijeron, a ver, vénganse por acá, o sea, ellos mismos, como que otros, que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, me llevaron, pero si no he hecho algo en ese instante, sí, no le hubiera pasado bien. Entonces digo, bueno, ahí lo traigo, para algo ha de servir, ¿no? Wow. Oye, dijiste que, bueno, sí fuiste la primera. Sí. ¿Cómo fue la experiencia? O sea, ¿te aventaste así de, era pues, un mundo de hombres? Pues, es cuenta que yo siempre veía a los protagonistas, ¿no? O sea, yo iba en el radio y los ponía porque salía en el radio, en la tele, siempre estaba como al pendiente del deporte y me encantaba esa discusión que existía. Entonces, me metí en la cabeza y dije, oye, yo quiero estar sentada ahí, yo quiero ser la primera en llegar ahí. Y pues, ¿cómo lo tienes que hacer? Pues tienes que ir a TV Azteca y tienes que hablar con José Ramón Fernández. Claro. Entonces, aproveché esta... Que terminé siguiendo las tiendas en Perisur. Y aproveché esa digamos, profesión de modelo para ir un día a TV Azteca porque, pues, ya sabes, ay, en Venga la Alegría, lo que es ahora Venga la Alegría, que te invita al diseñador, no sé, a presentar su nueva colección, ¿no? Entonces ya, una vez que entré yo, dije, yo no salgo hasta que no sea el programa de José Ramón, y intercepté a José Ramón, o sea, terminó protagonista, y fui a hablar con él, y José Ramón, me presenté, mira, soy Inés Sáenz, quisiera ver si me puedes dar una entrevista. Total, que me dijo, a ver, quedamos de vernos, ya me dio la entrevista, le dije, oye, José Ramón, pues yo creo que es momento de que te hundas a la... te unas a la tendencia global de que haya más mujeres en el... O sea, de que puedas aceptar mujeres en tu equipo. Entonces me hizo 5 preguntas, le contesté 4, y ya se quedó como que la idea, bueno, me dice, ahí te hablamos, ¿no? Y ok. Y la realidad es que ahí, donde te digo que el destino ya me la tenía guardada, porque... Ellos justito al mes y medio de que yo los vi, renuevan los derechos con la NFL. Y la NFL les dice, sí, pero te pongo una condición, necesito que hagas un programa de niños en donde estemos involucrando ya a los niños mexicanos con el fútbol americano, porque necesito que sean fans, o sea, necesito crear este... Y entonces enseñan el formato del programa que tenían en Estados Unidos, y era, se va under the helmet allá, acá bajo el casco, era un hombre y una mujer. Y entonces cuando ve el programa... Dice, mujer, me hablan, oye, que si sabes de americano, sí, que si vienes a un casting, yo sí, fui, y obviamente me quedé, pero me quedé porque fui la única que lo hice, o sea, no tenía otra opción, ¿no? Y y ahí empecé en el fútbol americano. Y ahora, la Inés, ya hablamos del deporte, ya sabemos que te queda. Digo, me falta, me gustaría, yo sé, y no tenemos tanto tiempo, pero, por ejemplo, ya no es rápido, sí. Esto ya fue hace tiempo, pero nunca entendí lo de los Jets. Yo tampoco, porque yo vi que se pasaban pases como para acercarse a ti, que cachá, estaban jugando como, ¿no? Como te voy a decir qué pasó. Luego saliste del acoso, ¿qué pasó? No, es que realmente no pasó nunca nada. ¿Nada? Nunca nada, o sea, nada que no hubiera pasado en mis años de cobertura de que el jugador vas, cuando estoy grabando, pues veo que ven que estoy ahí, y pues por hacerse la payasada lanzan un balón donde estoy yo cerca, pues para mí me queda mejor, está la toma, acaba. Y después yo iba a entrevistar a Mark Sánchez y era el quarterback de los Jets en ese momento. Entonces era el día en el que la prensa tiene permitido entrar a los vestidores, esperar a que los jugadores bajen y hacerles entrevistas cortas. Entonces me dijeron, pues tu única chance de agarrarlo es aquí. Y yo dije, bueno, o sea, bajo y ¿cómo se llama? Como va a ser en español, me espero que la poquita prensa que había porque estaba empezando la temporada lo termine de entrevistar y me queda como si fuera exclusiva, ¿no? Entonces dije, ya... Igual que tú, monté todo perfectamente, ¿no? Dejas todo brandeado. Y el caso es que llega Marc Sánchez, lo entrevisto, queda perfecto, me voy. Y al día siguiente me habla el comisionado de seguridad de la NFL y me dice: oye, Inés, ¿puedes venir a nuestras oficinas? Estaba en Nueva York, obviamente. Y le dije: ¿por qué? Me dice: es que hay una denuncia en la que supuestamente te acosaron sexualmente los Jets. Y entonces dice, le digo: pero a ver, ¿quién lo dijo? ¿Quién denunció? O sea, si yo lo denuncié, ¿quién denunció? Y no me decían, Y yo, ¿pero quién pudo haber hecho esa denuncia si realmente la afectada y la víctima hubiera sido yo? Pero total, les dije: señores, no se preocupen, no los voy a mandar, no pasó nada, yo me regreso en 2 días a México. Y ok, y al día siguiente, todos los titulares de la prensa con el sexual harassment. Y yo así, ¿a qué fui a la NFL? Yo dije que no pasó nada. Después entendí que fue una estrategia mediática de las mujeres periodistas, porque estaban peleando contra la NFL el poder tener ciertas posiciones, no sé qué, y entonces se les hizo fácil decir: ay, mira, ella no es del gremio, aviéntala al ruedo, se va a hacer la víctima, los va a demandar, y nosotras, las que sí trabajamos del día a día acá, vamos a quedar como reinas porque vamos a ganar posiciones. Ellas fueron, o sea, si entramos 14 periodistas ese día a los lockers, 4 éramos mujeres y 10 hombres, y de ahí, de ellas 3, salió el tema. Y yo le dije: oye, porque aparte, si hubieran realmente estado interesadas en mí, preocupadas por mí, si hubieran acercado conmigo y me hubieran dicho: oye, híjole, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Lo que tú quieras. O sea, evidentemente no tenían intención de nada, simplemente querían sacar provecho de algo que no les salió bien, porque yo salía a los medios y decir: señores, no pasó nada, no pasó nada. Pero hazte cuenta que si me hicieron 30 entrevistas al día siguiente, que pues, se volvieron locos los medios, si fueron 30 entrevistas, durante el primer tiempo en la mañana yo siempre dije: no pasó nada, no pasó nada. Bueno, para la tarde, entonces si no eres la víctima, ¿tú qué eres? Sí. ¿La culpable? Sí, sí, sí. Entonces decían: estas latinas que se vienen con sus jeans y con esto y lo otro, para provocar esto. Y yo decía: bueno, o sea, no hago nada, salgo a decir que no pasó nada, y entonces termino siendo la culpable de que pasó algo que no pasó, o sea, era de vuélvanse locos, ¿no? Oye, ¿nos puedes firmar esta taza? Claro, Jesús. Le pedí a... No, pero espera, porque le pedí al público que mandara unas preguntas. Ah, muy bien. Entonces, escogimos 3, que no se repitieran porque sean casi la misma pregunta. Ok, todos, ¿no? Muy bien. Que mira, te digo, todos preguntan, se me encanta preguntar qué se siente. ¿Qué se siente ser la primera mujer? ¿Qué se siente ser la mujer en el negocio? ¿Qué se siente entonces? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Ok. A ver, Ricardo Cervera pregunta: ¿cuál es el deporte que más disfrutas ver y asistir para cubrir? La verdad, el fútbol. ¿Fútbol soccer? El fútbol soccer, sí. Ok, no te voy a comprometer, voy a quitar, ya hablamos de la selección, ya hablaste muy bien de la selección, los voy a poner acá. De los que quedan, ¿qué fútbol te gusta? ¿De qué país? Ah, el España, la Liga Española. Muy bien. El Barça. Bueno, Ricardo preguntó que cuál era el deporte que más disfrutabas. Así que vas a escoger la pregunta que más te gusta. Ok. Juan Arguelles pregunta: ¿qué sintió cuando Héctor le pidió matrimonio nuevamente? ¿Cuál pedida le emocionó más? Ah, es que me vuelvo a casar. Sí. Me voy a volver a casar. Pues mira, la verdad es que... ¿Cuántos años de casada? 20 cumplí. Ok. Y justo en mi aniversario 20, pues ya mi marido me dijo: bueno, son 20 años, me casé de 20, entonces las matemáticas son fáciles. Hace como tres años. Ok. Entonces, yo creo que la primera... Estaba yo muy chiquita y me cayó un poquito de sorpresa cuando me lo pidió y fue hermosa. Y esta vez, pues también evidentemente no te la esperas, ¿no? Entonces también las dos fueron especiales. Aunque si me tengo que quedar con una, pues la primera, ¿no? Porque pues la primera es la que vale, ¿no? Exacto. Y Adriana Zapata pregunta: Inés, una carrera tan exitosa, más de 200 entrevistas con las figuras del deporte, ¿qué te sigue inspirando como mujer para seguir tus sueños? Ah, mira, pues la verdad soy una mujer llena de proyectos. Entonces, el saber que puedes llegar más lejos, que puedes seguir abriendo brecha, porque después de mí llegaron muchas mujeres, ¿no? Camino, sí. A muchas, hoy en día no hay un solo espacio deportivo donde no haya una mujer. Pues, ¿cuál te gustó más? ¿Cuál me gustó más? ¿Qué pregunta? Te voy a decir cuál. Esta, la de Juan Arguelles, porque además me dice: ¿qué sintió Héctor pidiéndome matrimonio nuevamente? O sea, cuando me pidió matrimonio nuevamente, ¿sabe cómo se llama mi marido? Y sabe, o sea, esto acaba de pasar, sabe que me acaban de pedir matrimonio otra vez, entonces... Está enterado, sí. Sí, está enterado, entonces, me gustó. Pues entonces, se lo... ¿Para Juan? Para Juan. Pero gracias a todos por sus preguntas, me gustaron mucho también. Gracias por participar. Cuando quieran. Ay, no, pero has plateado, ¿verdad? Oye, excelente. Y Pepe González, ¿qué opinas del entrevistador que te está haciendo? Un tipazo, sabe llevar la entrevista de maravilla. Sí, es bien fácil. Es bien fácil, ¿verdad? Inés, das cuerda. Así ya, se dibujando. Ya lo sé, qué horror, pero bueno. Tú no te vas a acordar de mí, pero yo estuve en Azteca, ¿no? Y hacía un programa que se llamaba El Informal hace como 8, 9, 10 años, yo creo. ¡No me digas! Y estuve, sí, estuve por allá en Beijing, en las Olimpiadas de... Sí, claro, claro, claro. Pero no te vas a acordar de mí porque siempre estaba yo caracterizado. Pero ahí llegamos y casi nunca coincidimos, nada más una vez en donde por alguna cápsula, algo hicimos. Sí, sí, sí. Pero sí, ya era totalmente de otra. Pero bueno, sí. Bueno, qué gusto verte otra vez entonces. Encantado, 10 años con nosotros. ¿Con qué? Si le dijéramos cómo jugar. Es que eso que de pronto, a ver, tú eres una posición natural, tú eres, no sé, un central, y la fuerza te quieren meter a que seas un carrilero por izquierda, pues no, o sea, tu capacidad y tu naturaleza no es ser eso, no te sientes cómodo. Habrá unos que den lo mejor y a lo mejor medio me sale, pero ese experimento de te cambio de posición, hoy vas a jugar por derecha, hoy por izquierda, cuando no son tus perfiles, hoy te pongo más adelantado y de repente el jugador no se siente cómodo, ¿no? Entonces, yo no los culpo, la verdad, de ellos. Sí creo que el sistema de Osorio, y yo lo venía diciendo, es una ruleta rusa, o sea, es traer la pistola cargada. Y hasta que no te sale el balazo, no te das cuenta de la tontería que estás haciendo, pues porque la vas llevando. Pero ¿qué ha pasado? Que cuando nos han exigido de verdad, como Chile cuando nos clavaron los 7, y ahora Alemania, la selección B, que nos clavaron 4, te das cuenta que efectivamente esa ruleta rusa viene cargada y que te salen las cosas mal cuando alguien entiende a qué estás jugando, ¿no? Claro. Si les gusta lo que están viendo, suscríbanse, denle like a los videos. Estamos todos los jueves a partir de las 8 de la mañana subiendo nuevo material. Y síganme en mis redes sociales. Twitter es @soyjesusguzman. Facebook es soyjesusguzman. Y mi cuenta de Tinder es... Ok, nada más síganme en Twitter y en Facebook.